bajo la lluvia como Frank Sinatra. Canté en fiestas, fue elegante sin llevar nunca corbata. Me arrastré como una rata, vacilando a vacilones. Fulanito One, cuida la mierda que te comes, que hace tu nata. Y le puse mi quinta hasta gran tarta. Actué como un Don Juan y a veces metí la pata. Bailé al corro de la patata. ¿A quién le toca agacharse? ¿Me entiendes? No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Pues mira, es lo típico, tío. Hay un grupo que no se come una mierda haciendo lo que hace, entonces arrima otro e intenta imitarlo para ver si puede hacer algo. Sí, sensei, soy rápido como un samurai, aunque te crujo como una lion, aunque no tengo voz de cara, ya sé que caray. Ey, ¿me veis o no me veis? Estilo guay de ley, decidlo todo, mayday. Este árbol hoy se agacha por el peso de los koalas. Dame alas, cuatro putas mentes insanas, saltando como ranas. Cada día tengo más ganas de cantar como un gatillo en la repisa de tu ventana. ¿Quién canta? La nota más alta me encanta. Rapa la carta. ¿Quién cantó? ¿Quién contó? Lo que nunca sucedió. Canto en garitos, en fiestas donde me echen canto. Canté y cantaré con colegas. Voy montando jueguecillas musicales. Estoy en las colaboraciones más notables. Lo que hables, piensa que mis letras lo reflejo. Me peino sin espejo y la raya me hace zig-zag. Como ves, canto con destreza y aunque el micrófono pesa, lo sujeto más fuerte que ayer. Donde canté, dejé huella y la peña aún me recuerda. Cantaré en CDs, backstage, ya veréis a la Anita de las CQD. Cuando al Playdate, junto a Tony, Sergio y Paco, con el Boca haciendo tratos, la escuchéis. Mientras tanto, canto en maquetas, en freestyles, donde me dé la gana. Yo siempre lo haré porque puedo andar paso a paso con estilo y con descaro. Hoy este cuarto lo convierto en mi escenario. ¿Quién canta? La nota más alta me encanta. Rapa la carta. ¿Quién cantó? ¿Quién contó? Lo que nunca sucedió. Cantaré, quién sabe dónde, ciego como Stevie Wonder. Borracho siempre, pero con elegancia como un conde. Tras el espectáculo como los Globetrotters. Tras el racore en cinta, como fotos en Rotten. Haré de cada canción siempre un himno. Si me quedo mudo, pues tendré que traer el rap en signos. Buscar un trabajo digno. No viviré jamás del rap, pero con o sin pasta te apoyaré sobre el instrumental. Con la nota más alta, hasta el fin de los días. Dejaré lo más alto posible, el apellido Mejías. Decías, va a sonar bien, hay que grabar en D&D. Pues mira, me fundo tu LP, comente en blanco y CQD, lo haré bien. Joder, pues como lo he hecho hasta hoy, 100% b-boy y sin llevar fútbol en Orboy. No sufriré jamás mentales lagunas. Seguiré quemando banderas de España como el Ribatasuna. Aventuras nocturnas con el Goy y el Sapo. Te meteré en la mano por debajo como un muñeco de trapo. Lo haré guapo, cojones. Buenas improvisaciones. Buscar chicas que quieran probar conmigo colchones. Actuaciones con el Boga y con el Becas. Beber hasta el amanecer y vomitarle al señor Teca. No sacaré jamás un tema pésimo. Nadie apostó por mí ni un duro y tampoco lo harán en céntimos. Paco, Ana, Alzo y Tony. Cantaré y cantaré y nunca lo haré por money. Rapa la carta. ¿Quién canta? La nota más alta me encanta. Rapa la carta. ¿Quién cantó? ¿Quién contó? Lo que nunca sucedió. Canto, canté, cantaré, cantaría. Paco, Ana, Tony, Sergio, no pararían día tras día. Con micros y bombos que joderán, las banderas de España arderán. En sí sonarán, sonarían, en pretérito con este tiempo lo hice. Seguiría haciendo esto, empecé a los 15. Un niño que saldría de un padre y una madre. Yo pondría letra, lo demás, micros y cables, corazón rápido. Por sustancias en organismo, buscarían protagonismo y parasitismo. Boca pondría los ritmos, lo demás surgió. El Sergio saldría de cajas paradas y se extendió por orejas. Cintas viejas y internet, solo dejaría las penas con el bebé. Joder, humo por pulmones, el fumar traerá el cáncer. Entra en trance, con solo una base y un compás. Desfase en clase, y en la calle haría el loco. Me fumaré piezas como galletas que se come coco. Dejaré el rastro en esta canción. Cuanto en sí y un gordo loco, sé que hizo un montón. Me encanta. Rapa la carta. ¿Quién canta? La nota más alta. Me encanta. Rapa la carta. ¿Quién cantó? ¿Quién contó? Lo que nunca sucedió.